lirán, lirirán, lirón. Marchar, marchar, en línea de batallón. Lirín, lirón, apréndete la canción. El lirirín, lirín, lirirán, lirón. Y por el agujero del árbol que era la puerta del escondite salieron los chicos, todos menos Pan. Y todos menos Pan cayeron en manos de... ¡El Capitán Garfio! ¡Agárrenlos pronto! ¡Llévenselos al barco! Los piratas se llevaron a los chicos mientras el Capitán y Smee se quedaron frente a la entrada del árbol. Ahora, Smee, dejaremos este regalito para Peter Pan. ¿Un regalo para Pan? ¿Qué se imaginan ustedes que sea?